12 de octubre del 2005. Esta primera canción de la artista que vamos a tener en el programa de hoy, que es Natalie Brown, que me escribió un email. Es una artista que está dentro del director de Pop Safe Music y me escribió un email para decirle preguntar si podía meter su música en mi podcast. La verdad que me bajé la música y me encantó la artista. Ahora que ya me bajó todas sus canciones y aquí vas a oír varias de ellas. Y la verdad que me gustó mucho. Pues entonces hemos empezado una primera canción, que ha sido la canción Confused. Y luego a lo largo del programa vamos a ir poniendo más canciones. Primero del programa, pues voy a, como todos los demás programas, voy a agradecer las participaciones que he recibido esta semana, que la verdad que han sido muy buenas y muy variadas. La verdad que mejor de lo que esperaba. Yo creo que ha sido o va a ser el programa con más participaciones. Hemos tenido muchos comentarios, emails, vamos a tener un voicemail de un amigo nuestro, un oyente. La verdad que ha sido base de lo más curioso y por lo menos de lo más distinto que hemos oído hasta ahora. Y bueno, para empezar, pues bueno, como empezamos con esta sección de música, hay de música, de noticias, que es que tengo la cabeza que se me va. Y bueno, antes de empezar, bueno, quería avisar, bueno, si habéis oído el programa de Vidatec, de edición de preguntas y respuestas, pues me habréis oído comentar, bueno, comentando que tengo varios problemas con el ordenador, perdió varias información. Y bueno, dije que iba a contar la historia de lo que me había pasado y la contaré, pero la contaré creo en el próximo programa, cuando realmente a ver si consigo determinar de solucionarlo, para decir si lo he solucionado, no lo he solucionado, y explicar un poco en qué ha sido mi error, que yo creo que podrá ayudar a otras o a los oyentes para que no cometan el mismo error que yo cometí, que yo no lo sabía, y la verdad que me fastidió bastante, perdí bastante información. Bastante, alguna he recuperado ya, pero bueno, aunque bastante por recuperar. A ver si puedo recuperarlo, claro. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya, sin más preámbulos. Vamos a empezar con dos comentarios que hemos recibido, o comentarios, dos emails respecto al programa anterior. El uno de ellos ha sido de Ramón, que bueno, no sé ahora exactamente de dónde nos escribe, porque no tengo aquí todo el email a mano. Bueno, a ver si él me enteró, o si no, Ramón, a ver si me dices en un email de dónde eres, y así podemos comentar, que me gustaría saber de dónde nos escribís, de dónde son los oyentes, porque ya que muchos de los oyentes no se registran en el mapa oyentes, pues si manda alguna sugerencia o algún comentario, pues me gustaría que me dijeran de dónde son en el email. Bueno, vamos a empezar, a ver. Bueno, nos dice: hola Alberto, estoy oyendo tu podcast número 3 y quería comentarte cómo va el tema del farming. Bueno, el programa pasado hablamos del farming del fish en una noticia que dimos, y bueno, nos comenta más o menos cómo funciona esto, o por lo menos cómo creer, que yo creo que está en cierto por algunas cosas que he leído yo, y bueno, para que os entendáis más o menos cómo funciona. Bueno, aunque no lo sea seguro, imagino que lo que hace es modificar el fichero host sin extensión que está dentro de la carpeta c2.windows en Windows 98, o en c2.windows.system32/drivers/etc, que eso sea en XP 2000-2003. Y bueno, si el virus se cuela, que imagino que como siempre solo afectará a Outlook Express, probablemente podrías ver que ese fichero está cambiado. Ese fichero es una especie de DNS local y guarda una tabla de asignaciones de nombres de direcciones IP. Si tú metes en él una asignación distinta de la real, en la dorada será a IP de la página falsa, y si en esa IP hay un servidor configurado para recibir esa petición, el engaño está servido. Normalmente yo uso ese fichero para poder acceder a los dominios que compro antes de que se activen los servidores de DNS de verdad, o cuando se va a hacer un cambio de servidores, en que nos interesa poder acceder al nuevo para verificar que todo funciona antes de efectuar el cambio. También lo usé alguna vez para gastar una broma al jefe o algún compañero de curro, cambiando de la página de Google por alguna tontería, jejeje. Bueno, yo tengo que decir, yo igual pruebo esto, y ya tengo, igual te pregunto, Ramón, exactamente cómo hay que cambiarlo, porque igual me interesa para hacer alguna broma, en plan, pues a las personas que entren en el Vagante Podcast, amigos míos, pues mandarles a una página pues pornográfica o alguna broma así, no sé, ya veré, porque es interesante y me lo voy a mirar, ¿eh? Ya te preguntaré, Ramón, si eso ya me pondré en contacto contigo. Bueno, si nos dice: por cierto, si el Trojan OS se ha colado, tampoco te fíes de cambiar ficha de mano, porque la mayoría de las veces esos virus reescriben los cambios en cuanto detectan que lo has modificado. Saludinos y enhorabuena por el programa, Ramón. Pues bueno, pues darle las gracias por este email que nos mandó, que me ha gustado mucho, y pues lo quería leer en el programa porque creo que es muy interesante. Y bueno, si alguno tiene más comentarios o sabe exactamente mejor o cree que así no funciona el farming, si funciona de otra manera, oye, que nos escriba. Vamos a hacer aquí un pequeño debate de cómo funcionan las cosas. El otro comentario que quería hacer, bueno, era... la semana pasada hablamos también en noticias. Hablamos de un email que había salido que ofrecía 30 gigas de espacio, ¿no? De espacio... Ya lo comentamos que si ya Google te daba 2 con Gmail, ahora te ofrecían 30 gigas. Pues, sorprenderos, pero aún hay uno aún mejor. Bueno, mejor. O que ofrece más, mejor dicho. Ofrece 1 terabyte. 1 terabyte son 1000 gigas de espacio. O sea, Iskis, alucinante. Digo yo, imaginaos los servidores que tiene que tener esta gente para ofrecer 1000 gigas de espacio. Es que yo me lo llevo ni a ver. 2 gigas ya me parecían, digo, ¿qué servidores tienen que tener para ofrecer 2 gigas? Pues imaginaos 10.000 gigas. O sea, esto, por ejemplo, es una cuenta perfecta para gente que utilice Perchmail. La verdad que tiene que ir de maravilla, porque como Google ya les bloquea las cuentas, Walla me parece que también parecido, ya van así, 1000 gigas, o sea, para lo que es Perchmail, pues es fantástico, ¿no? Pues bueno, no lo comentó y dejaré la página en las notas del show, porque la verdad que hay que ver que 1000 gigas, no he probado, igual me registro para probarla, a ver si verdaderamente me dan 1000 gigas de espacio, porque es que 1000 gigas de espacio es ya sobrase demasiado. Me vas a decir cómo una persona puede llenar 1000 gigas de correos, a no ser que te dediques al Perchmail para correos, es que tienes para toda tu vida. O sea, y tu vida tendrías que ir más de 100 años para llenar ese espacio, porque me vas a decir tú, si no, ¿cuánta información más hay que te ocupe 1000 gigas? Es alucinante, yo me quedo alucinado con las cosas que últimamente se oyen, la verdad. Pero bueno, oye, pues luego se me ha olvidado. Y es que con esto tengo un guión, pero a veces me salto. Vamos a poneros ahora una aportación que nos ha hecho a mi Ramón también. Nos ha mandado una aportación en voicemail de una noticia. Y bueno, la voy a poner ahora mismo porque la verdad que es que está muy bien. Habla de los premios IG Nobel, que se puede decir que son los anti-Nobel. Bueno, ya os lo explica él. O sea que mejor que todo os dejo con él para que lo oigáis, a ver si os gusta. Dura 5 minutos más o menos, es un poco largo, pero bueno, está muy interesante y ya podéis hacer comentarios y espero participaciones como esta. Bueno, oye, Ramón, espero que no participes más, y si no, otra persona, oye, que nos hagan noticias en voicemail, que puede ser que, yo creo que puede resultar mi voz un poco cansante al final. Yo creo que todas las voces al final, si yo durante mucho tiempo, son muy cansantes, muy, todo el año, me descanso, ¿no? Entonces, con esto ya lo hacemos mejor. Bueno, pues ya os dejo con la noticia y luego ya empezaremos ya con el programa en sí, con las noticias, y a ver qué tal nos sale hoy el programa. Hola Alberto, soy Ramón de Los Colores de la Ciencia, y bueno, pues ya que pides colaboraciones, te voy a enviar una relacionada con el ámbito que a mí me toca, con el ámbito científico, y se trata de los premios IG Nobel. El título de la noticia es IG Nobel a caca de pingüinos. Bueno, para quien no lo sepa, los premios IG Nobel son unos premios, por así decirlo, anti-Nobel, que se entregan a los estudios científicos más raros del planeta. Por ejemplo, pues mira, dice la noticia, varios estudios de vanguardia sobre, entre otras cosas, testículos artificiales para perros, langostas que ven la guerra de las galaxias y defecación de pingüinos fueron galardonados con el premio IG Nobel 2005. La distinción, cuyo nombre en inglés suena a innoble, se le otorga a trabajos científicos que no se pueden o no se deben reproducir. Y bueno, pues los entregan 4 ganadores genuinos del premio Nobel en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Bueno, pues mira, el estudio de los pingüinos. Un estudio llamado Presiones producidas cuando los pingüinos hacen caca, cálculos sobre la defecación aviar. Pues ese mereció el honor en la categoría de dinámica de fluidos. Y bueno, pues estos premios fueron creados en 1991 por el editor de la revista Science, Mark Abrams, para destacar a algunos de los proyectos de investigación más raros del planeta. Varios de los proyectos son sorprendentes, te hacen reír y después pensar. En eso se centran nuestros premios desde el principio, dijo Abrams. Y bueno, pues mira, los ganadores de los premios IG Nobel 2005, verás qué estudios. Tenemos en medicina a Greg Miller de Estados Unidos por el invento de los neutícles, o algo así como castráculos, testículos de goma para perros castrados que se fabrican en varios tamaños y con diferentes grados de firmeza. Si se tiene en cuenta que cuando yo era chico mis padres pensaban que era un idiota, este es un gran honor, dijo Miller. En el Premio de la Paz, un equipo británico por su trabajo pionero sobre la actividad de las células cerebrales de las langostas mientras éstas veían fragmentos de la Guerra de las Galaxias. Joder, estudios. En física, el australiano John Maidstone, con su participación en un experimento que comenzó en 1927, en el cual un pegote de alquitrán gotea a través de un embudo cada 9 años. Maidstone compartió el premio con un colega suyo que murió después de la segunda gota. Hay que ver. En biología, la Universidad de Adelaida, en Australia, por oler y catalogar concienciadamente los aromas peculiares de 131 especies de ranas cuando éstas se estresaban. De la marinera, ¿eh? Bueno, en química, un equipo de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, por investigar si las personas nadan más rápido en el agua o en sirope azucarado, ¿eh? Que bueno, en fin, me imagino a la gente nadando en el sirope azucarado, pero bueno. En economía, un inventor de Massachusetts, en Estados Unidos, que diseñó un reloj despertador que corre y se esconde cuando deja de sonar. Bueno, este a mí me parece un invento muy interesante, porque la verdad que cuando uno se pone a levantarse por las mañanas, pues muchas veces apaga el despertador y se olvida de él para siempre. Bueno, pues este despertador, es que esta noticia me acuerdo de haberla leído, este despertador lo que hace es que cuando tú lo apagas se va corriendo por toda la habitación y se esconde en un sitio diferente cada día, ¿eh? Eso además para que no lo puedas localizar. Entonces, bueno, te obliga a levantarte, vamos. Bueno, seguimos. En nutrición, un investigador japonés que fotografió y analizó cada alimento que consumió en un periodo de 34 años. Hay que tener constancia, la verdad. Pero bueno, en literatura tenemos a los muchos nigerianos que enviaron correos electrónicos a millones de personas de todo el mundo, en los que aparecía un profuso número de personajes, cada uno de los cuales necesitaba una pequeña cantidad de dinero para tener acceso a las grandes riquezas a que tenían derecho, ¿eh? Bueno, esto ya sabemos lo que es. El spam famoso este del nigeriano que nos quiere vender la moto de que necesita a alguien en el extranjero para poder mandarle el dinero. Bueno, más premios Ig Nobel. En historia de la agricultura tenemos un estudio titulado El significado de los pantalones explosivos del señor Richard Buckley. Reflexiones sobre un aspecto del cambio de tecnología en las granjas lecheras de Nueva Zelanda entre las dos guerras mundiales. Vamos, suena interesantísimo. Y por último, pues en dinámica de fluidos tenemos aquel que ya hemos comentado, los autores de Presiones producidas cuando los pingüinos hacen caca, cálculos sobre la defecación aviar. Bueno, pues ahí queda eso. ¿Qué te parece? Venga, un saludo y hasta la próxima. Pues bueno, después de haber oído a nuestro fantástico Ramón, es muy gracioso, te oyes las noticias que está dando en las noticias, bueno, los premios, y son los más raros que te puedas encontrar. La verdad que es muy raro, como el de las langostas con las guerras de las galaxias. Uf, tienes premios ahí que son muy, muy raros. Oye, Ramón, muchas gracias de nuevo por habernos enviado esta participación. Y nada, bueno, vamos a empezar ya con las noticias, que si no, aquí se nos hacen las mil a la tarde y no es plan de que estemos aquí toda la tarde, ¿no? Que ya llevamos más de 10, vamos de 15, 20 minutos, vamos ya. O sea que ya vamos a ir adelantando, vamos a dar un poco rápido hoy, que si no, no nos da la vida. Bueno, la primera noticia es que, bueno, MSN Messenger, Yahoo Messenger, y se hacen compatibles entre ellos. Es decir, va a haber una interoperabilidad entre sus redes de mensajería instantánea. ¿Y con qué objetivo? Pues yo creo que muchos de ellos se imaginarán, pues es ir en contra de Google Talk. ¿Por qué? Porque estos dos grandes portales ya han visto lo que pasó con Gmail, que mucha gente ha dejado de lado Hotmail y Yahoo. Yo, por ejemplo, ya los utilizo solo para donde me registro, que me puedan enviar boletines o spam que no me interesa, pues oye, doy esas direcciones, la de Hotmail, la de Yahoo, y la que utilizo es Gmail. A mí es que mi Gmail me encanta, y las características que tiene, yo creo que al final los otros les copiarán, porque las características que tiene a mí me encantan, la verdad. Me gusta mucho. Y bueno, pues como no quieren que pase lo mismo que con Gmail, pues quieren empezar ya la lucha contra Google Talk y contra Skype, sobre todo porque ya Skype también se ha hecho muy, muy utilizado, sobre todo ahora que Ebay ha comprado Skype, como ha pasado con PayPal, y quiere integrarlo en eBay, pues Skype se va a hacer aún más aún más utilizado de lo que ya era hasta ahora, ¿no? Pues no, se hace más utilizado. Entonces quieren hacer eso, quieren evitar eso, o por lo menos frenarlo de alguna manera. Y bueno, pues entonces veremos a ver. A ver qué pasa, porque yo creo que con Google, tanto Gmail ahora con Google Talk, no se va a hacer, no van a conseguir mucho, pero bueno. Y también quieren encontrar los futuros del futuro de Google Talk, porque tiene bastantes cosas que quiere realizar. Quiere que su idea es clara, quiere crear una red basada en protocolos abiertos, confirmando su apuesta por Haber y los deseos de abrirse a interconectividad con otras redes. Luego publicarán el protocolo utilizado para conversaciones de voz. El cliente desea mantenerlo minimalista, que nadie espera un MSN Messenger de Google con 100.000 chorradas. Y eso sí que es verdad, yo estoy de acuerdo con ello, porque a mí el Messenger o Yahoo al final es que me parecen horribles en el sentido de que me parecen muy pesados. Les cuesta cargar mucho el iniciar Windows y luego tiene muchas cosas pesadas. A mí lo que me resulta muy pesado, por ejemplo, son los guiños que tiene ahora, por ejemplo, el Messenger. Es que al final me resultan molestos, porque cuando, por ejemplo, cuando escribes hola y te sale un muñequito pequeño con un globo que dice hola, o es que es GGG y te sale GGG en grande y rojo, quiero que te diga, a mí al final es que me cansa todo el rato el ver esas cosas. Yo prefiero normal, pipi, las conversaciones. Yo también pienso que Google Talk tiene que mejorar algo. A mí, como tiene las conversaciones, la conversación que tiene, pues me parece un poco a veces rara también, porque no hace como esto que por cada frase que metes te crea, te dice esta persona ha dicho esto, pa pa pa, luego esta persona ha dicho esto. Si escribe directamente seguido a la misma persona, lo pone junto y a veces resulta hasta un poco lioso saber cuándo ha escrito la otra persona, ¿no? Es un poco lioso. En ese, yo pienso que tiene que cambiar algo, pero por lo menos va un buen camino. Ha empezado en plan sencillo, que mucha gente prefiere lo sencillo. A mí yo prefiero sencillo y que vaya bien que el Messenger o Yahoo. A mí Messenger me ha dado un montón de problemas a veces a conectarse. Google Talk, por ejemplo, al iniciar Windows se carga en un plis plas, o sea, es que se encarga en un segundo, no come tantos recursos como come Messenger, como Yahoo Messenger también. Bueno, luego también, que más tiene Google Talk, pues tiene ambiciosos planes en RTC, que es Real Time Communication, más allá de la mensajería instantánea y la voz IP, videoconferencia. Pues bueno, la verdad es que Google Talk desde su nacimiento está sonando, ¿no? Está sonando. Ya había tiempos que se decía que Google Talk iba a aparecer, como cuando yo vi el dominio gmsignal.com, que se pensaba que iba a ser ese, y al final lo vendió un tío por 50 millones de dólares en eBay, o sea, cosas así. La verdad es que ya hay mucho tiempo desde que se decía Google Talk. Pues bueno, más o menos eso es lo que se quiere conseguir. Bueno, la noticia ya la tenéis, y bueno, veremos a ver cómo, en qué camino va esto, esta lucha entre Yahoo Messenger, Google Talk, MSN Messenger. Aunque yo creo que al final si no consiguen que todos se integren en uno, lo que son multiprotocolo, tanto Game como Trillian como Miranda, son programas que van también más en auge. Por lo menos yo también en Linux, por ejemplo, utilizo Game, y ahí tengo, pues como también tiene protocolo Haber, pues tengo la de Hotmail, la de Yahoo, la de Gmail, o sea, es que tengo todo metido en uno, ¿no? Bueno, pues a ver, vamos a ver con una noticia más. Bueno, pues esto es una noticia interesante. Es una página que me recomendó Roger me mandó varias páginas para mirar noticias, como es Error 500, como es la de Gadget, como es Gadget to Blog, Ciberlinia, Game Beta, Linux Juegos, Ataca, un montón de páginas, ¿no? Pues entre ellas he encontrado esta noticia, que es un teléfono que ha sacado, bueno, que va a sacar Sony Ericsson, que la mayor diferencia que tiene y que va a ayudar mucho a la gente es que soporta redes Wi-Fi. Muchos igual no le ven la diferencia o la ventaja. Yo creo que sí, la mayor gente le ve la diferencia. Yo creo, porque más o menos los podcasts los oye gente más o menos con conocimiento, muchos por lo menos. Bueno, pues ¿qué va a hacer? Pues que con este Sony Ericsson va a traer red Wi-Fi, se va a poder conectar a, por ejemplo, a través de Skype, y va a hacer llamadas por teléfono a través de Internet. Y entonces, claro, aquí ya nos plantamos con el tema muy interesante, que es que los operadores de Telmo se están poniendo muy nerviosos con esto, porque claro, es que van a perder muchos clientes, porque aunque ofrezcan voz IP, Skype en estos momentos está muy en alza, y si sigue así, las operadoras lo van a ver difícil la cosa. El problema es que hay muchos sitios que las redes wifi no están muy extendidas. Entonces, claro, aquí en España, por ejemplo, las redes wifi sobre todo son privadas, de pago, no hay públicos. Y claro, la verdad es que va a ser un poco difícil que empiece esto a funcionar. Pero igual en Estados Unidos tiene más éxito, que las redes wifi sí que están más extendidas. Pero bueno, la verdad es que está muy bien. Según dice la noticia, es por fin un teléfono que pone nerviosos a los operadores. El miedo a los operadores es la única razón que justifica la ausencia de terminales como wifi en el mercado. Hay algunas excepciones, pero se cuentan con los dedos de la mano y sobran dos o tres. Ni siquiera los fabricantes de agencias electrónicas se atreven a lanzar un modelo que descontente a Telefónica, Vodafone y compañía. Imaginemos por un momento que un usuario pudiera poner un programa de voz IP como Skype en su teléfono y entrarse en el área de cobertura de una red inalámbrica. El resultado, llamadas gratis o muy baratas, por lo que la operadora no vería ni un duro. No mola. Por eso, cada vez que una empresa se atreve a lanzar un producto que desafía las reglas de operadoras, merece como mínimo un poco de mi atención. Eso lo escribe la persona que lo ha escrito, que ahora mismo no me pone así, por Ángel Jiménez de Luis. Y bueno, es lo que opina él, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Pero bueno, veremos a ver cómo va este tema, ¿no? Yo creo que crecerá. Yo creo que las redes wifi van a ampliarse porque traen muchos beneficios. Muy buen beneficio, por lo menos para los usuarios, ¿no? Igual para las compañías no merece tanto la pena. Sobre todo en este caso, operadoras de telefonía móvil, no les puede costar ni un pelo que vengan y no tengan que utilizar sus redes. Y eso que acá las llamadas están más baratas, pero actualmente con Skype salen más baratas. Yo lo que igual no lo veo tan claro. Para uso doméstico, igual, no sé ahora mismo cómo están las llamadas, no sé cómo están los precios de Skype. Pero sí que sé que es más rentable para llamadas extranjeras, seguro. O sea, eso estoy totalmente seguro que por ejemplo, Skype viene muy bien. Pero, por ejemplo, si estás en España, para mí en España no sé cómo andan los precios. La verdad que no estoy seguro, y no sé si puede merecer mucho la pena la red wifi. Hombre, yo creo que hasta cierto punto sí. Pero no sé, ya veremos a ver cómo avanza este tema, porque esto tiene aún pa tiempo. El teléfono este se supone que sale a principios del 2006. Que claro está que no saldrá muy barato. Como todos sabemos, cuando empiezan estas cosas, pues hay por unos precios desorbitados. Pero bueno, yo creo que de aquí a dos años, yo creo que las redes wifi van a cambiar mucho y van a estar muy extendidas en todos los países. En países como yo, por ejemplo, aquí en España, yo creo que sí que va a crecer mucho, que se está apostando mucho más por esta tecnología. Y bueno, pues como última noticia que vamos a comentar, muy interesante, por lo menos en mi punto de ver, es ¿quién se podría imaginar, por ejemplo, hacer tu archivo de texto en vez de tu ordenador, hacerlos con un navegador? La verdad que sí, entonces suena muy raro, ¿no? Pues no, básicamente es que lo que se va a hacer, se va a crear un OpenOffice pero para navegadores. Yo en este mismo momento tengo OpenOffice, yo Microsoft Office ya no utilizo solo OpenOffice, porque a mí Microsoft Office ya estaba harto. Y bueno, me ha dado un montón de problemas. Y bueno, me he instalado OpenOffice, que tiene las mismas cosas. Yo creo que hasta más cosas tiene. Y la verdad que está muy bien. A mí, yo siempre he dicho que apoyo el software libre. Lo he dicho tanto en este podcast como lo he dicho en el podcast de VidaTech con Emerson y con Adrián, que están totalmente de acuerdo conmigo también. Y bueno, pues lo que se va a crear es una relación entre Google y Sun. Bueno, mejor dicho, se está rumoreando. O sea, hay un rumor, porque creo que ninguno de los dos ha confirmado nada. Pero quieren crear una Office online, en la que tú no te instalas en tu ordenador los programas, sino que tú haces tus archivos de texto, tus archivos de cálculo y todo detrás de internet, y luego sí que lo guardas en tu ordenador. Y yo creo, me imagino, que utilizarán los mismos formatos de archivos que utiliza OpenOffice o StarOffice, que es Open Document. Yo creo que utilizarán esos, no creo que pongan uno propio, o por lo menos sería lo más adecuado. Y como vemos, aquí Google se mete por todos los sitios. Google cada vez está creciendo más, cada vez tiene más cosas. Creo que las últimas cosas que ha hecho ha sido el Google Reader, que aún está en formato beta. Bueno, La verdad que si queréis mirar todo lo que hace Google, vais a labs.google.com, labs con L-A-B-S, que son los laboratorios de Google, y ahí tiene todas las cosas que está desarrollando. La verdad que cada vez crece más lo que desarrolla. Ya mismo utilizo el Google Reader, sí que lo tengo, lo utilizo para RSS, para, bueno, pues lo que es un Google Reader, lo que es un reader, ¿no? Pues poner los archivos feed o RSS y leer noticias automáticamente, que te avise, ¿no? Y bueno, también utilizo el Web Accelerator, que la verdad que me viene muy bien, acorto mucho las visitas, me carga mucho más rápido las páginas, la verdad que también lo recomiendo, ya que actualmente sí que se puede descargar. Ha habido una temporada que no tenía el límite y no dejan descargarlo, ahora ya vuelven a dejarlo, o sea que os recomiendo también que lo bajéis. Y bueno, pues estas son las noticias por hoy. Y bueno, para pasar a la sección de páginas web, os dejo con otra canción de Natalie Brown. En este caso va a ser Runaway. Y bueno, a ver si os gusta la canción y volvemos después de la publicidad, bueno, después de la canción. Runaway. Y bueno, yo este podcast, como he dicho, este programa lo vamos a hacer todo con música de Natalie Brown, pero bueno, ya veremos a ver cómo si os gusta este tipo, como estaba haciendo ahora, porque claro, no vamos a poner canciones de fondo, bueno, al final sí, para que podáis contrastar, el último tramo del programa vamos a utilizar música de fondo y hablar a la vez. Y bueno, vosotros mismos me diréis si preferís una cosa u otra. Y bueno, primero a ver qué tal queda, ¿no? Pero bueno, pues vamos a empezar ya con las páginas web que tenemos poquitas, tampoco tenemos muchas, pues si no se nos iba a hacer muy largo. Y bueno, básicamente vamos a recomendar tres páginas que me ha recomendado mi amigo Ferco, que os recomiendo visitar su blog, que lo tenéis el link en mi página, dentro de otros podcasts, bueno, pon otros podcasts, pero también son blogs, que están el de Vidatec, el de Conversa y el de Ferco, que os lo recomiendo para visitar, pues está muy bien. Bueno, pues las cosas que nos recomienda son dos, me dijo Ferco que estuvo remodelando su blog, y bueno, pues buscó páginas para poner botones y cosas así, y bueno, pues me ha recomendado tres páginas. La primera es Taylor Magnite, y bueno, es una recopilación de botones típicos a los que, parecidos a los que tengo mi página para descargar y oír online el podcast, pues estos son de páginas ya hechas. Y bueno, ya están hechos, no se pueden modificar, pero bueno, son hay de Son Alarm, hay de Modblog, de Outblog, de Blogger Pro, o sea, hay un montón de botones. Y bueno, directamente es copiarlos de WordPress, directamente copiarlos y ponerlos en tu página web. De esa manera, pues no... A ver, ¿cómo lo digo? De esa manera tenéis botones y no tenéis que hacerlo vosotros, y la verdad que son curiosos y bonitos, por lo menos. A mí me ha gustado. Bueno, lo pondré en la dirección en las notas del show para que lo mires. Actualmente tienen 3176 botones, o sea que tenéis para aburriros para mirar un botón que os guste, ¿no? Bueno, aquí lo que hacemos es que conseguir que paséis el rato, ¿no? Por lo menos divertido a través de internet o oyéndonos a nosotros, una de las dos. Bueno, pues otra página que tenemos es muy parecida a una que recomendé el podcast pasado, que es de un button maker, que bueno, pues es básicamente hacer botones como los que anterior o los que tengo yo en mi página, eligiendo todo el color, el texto, no sé qué, pues y luego lo guardas. O sea, es muy sencillo, muy parecido a como recomendé la semana pasada. Y luego la última que nos ha recomendado es para poner un icono del Messenger en vuestra página web, para decir si estáis online, si estáis ocupados. Muy interesante, la verdad, a mí me refiero, como ha dicho, que está muy bien. Podéis verlo cómo funciona en el blog de Ferco, porque él lo tiene puesto. Y bueno, pues si queréis verlo antes de cogerlo, pues lo miréis en el blog de Ferco. Bueno, una página más. Esta página es todoexpertos.com. Igual alguna gente ya lo conoce. Básicamente es una comunidad en la que hay, por un lado, expertos, gente que es experta en distintos temas, que ayuda a la gente, ¿no? Tú puedes, si tienes una pregunta, pues vas allí, buscas de qué quieres preguntar, y entonces en cada categoría te aparecen distintos expertos, distinta forma de valorar, que le han valorado usuarios anteriores, dependiendo de lo bien que les hayan respondido las preguntas. Entonces tú eliges un experto, le haces la pregunta y se pone que él te responde. Y bueno, la verdad que está muy bien. Yo mismo soy un experto ahora mismo, pero la verdad que hace bastante que no entro. No sé ni si tendré alguna pregunta pendiente. Bueno, puse que no me mandaban preguntas. Pero bueno, si os queréis expertos o queréis preguntar algo, la verdad que la página está muy bien. Yo alguna vez que también pregunté, la verdad que me respondieron rápidamente y de una forma maravillosa. O sea, me ayudaron bastante. Porque todos sabemos que a veces los foros se dicen muchas cosas, pero bueno, igual es mejor contactar directamente con un experto en eso, gente que igual ya trabaja en eso directamente y que te puede ayudar de una manera gratuita y de buena manera, ¿no? Yo os lo recomiendo para que lo probéis, tanto como cliente como haceros vuestros expertos, que seguro que aquí de los oyentes algún experto tenemos en algo, ¿no? Lo que sea, tienes un montón de categorías, tienes de salud y bienestar, ciencias de ingeniería, turismo y viajes, deportes, educación, tecnología e internet, arte y ocio, humanidades, familia y relaciones, sociedad y cultura, casa y jardín, dinero y servicios, negocios. La verdad que tienes mucho, ¿no? Bueno, que ya vamos. Bueno, nos faltan dos páginas más y ya daremos por concluido el programa de hoy, que si no, este paso vamos a llegar ya a 40-45 minutos y se nos va a hacer muy largo, ¿no? Bueno, las últimas dos páginas son de... Bueno, primero es un blog nuevo que ha salido, que se llama Vayatele, vayatele.com. Y bueno, igual este blog está dirigido más a gente de España, porque más o menos habla de cosas de la televisión de España. más que todo. Entonces, pues tienes todo de artículos de Operación Triunfo, tienes de la fantástica Débora Hombres de Homo Zapping, que va a presentar un nuevo programa, tienes de hablan de la televisión del mundial, de la clasificación para el mundial, de a ver cómo va España, no sé, hay bastantes cosas muy interesantes. Y es de la empresa Weblogs SL, que tiene varios blogs, no sé si habréis leído alguno de ellos. Pues blogs que tienen son, por ejemplo, Se Ataca, Vida Extra, Blog de Cine, Notas de Fútbol, El Blog Salmón, Gen Beta, Motor Pasión, Directo al Paladar, Bebés y Más, Fuera de Límites, el de Vaya Tele y el propio de Weblogs SL, ¿no? Tenéis mucha variedad. Uno de los que además, una de las páginas que me había recomendado fue Roger, es el de Se Ataca y otra Gen Beta. Entonces son dos de la misma empresa, o sea que por lo menos sabemos que hacen calidad, ¿no? Por lo menos esta gente. Bueno, os recomiendo visitar y a ver, ya me comentáis a ver qué os parece. Y bueno, como última página web interesante, aunque más que página web es un curso. Es un curso, bueno, todos sabemos, bueno, los que son españoles saben, en otros países no sé cómo anda la cosa, pero en España a partir del 1 de enero del 2006 no se va a poder fumar en los lugares de trabajo. Como no se va a poder fumar en los lugares de trabajo, pues claro, hay que empezar o te vas a la calle a fumar, o dejas de fumar, ¿no? Entonces, pues en mailpormail.com, que es una página que recomiendo en su momento de manuales, han hecho una guía para dejar de fumar. Entonces, dice la introducción del curso: el pasado 31 de mayo se celebró el Día Internacional contra el Tabaco, un hábito que afecta a más del 30% de la población. Desde mailpormail.com también queremos solidarizarnos con la causa ofreciendo una pequeña guía gratuita para dejar de fumar. Fernando Calvo, uno de los autores del curso, es catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Centro de Ciencias de Salud, Departamento de Enfermería. Y bueno, pues nos han hecho un cursillo que el índice, pues más o menos en plan prepararse para dejarlo. Algunos ejemplos de motivos para dejar de fumar: vencer los obstáculos mentales. Vencer los obstáculos mentales 2. Luche contra los tres ganchos. Rompe el hábito. Vencer la dependencia psicosocial. Vencer la adicción. Método de relajación. O sea, y un montón. Yo si alguno lo prueba y deja de fumar, oye, que me lo diga. Y así pues le felicitamos, lo primero. Le felicitamos para que decirle que es que ha hecho bien. Deja de fumar, porque yo mismo estoy dejando de fumar ahora mismo. Y la verdad que hay momentos que cuesta, ¿eh? cuesta dejar de fumar. Hay momentos en plan de que estás viendo mucha gente fumar y te entra ganas de fumar y no. Pero bueno, y en esto, mira, cuando estoy haciendo el podcast, la verdad que no tengo ninguna gana de fumar, porque la verdad que me lo paso bien haciéndolo. Y bueno, esperando recibir vuestras opiniones, porque claro, yo me lo puedo pasar muy bien, pero mejor me lo paso si la gente me escucha y luego me manda su opinión. La verdad que yo creo que repito mucho la idea de participación, de recibir opiniones. Pero es que la verdad que yo este programa lo hago para que pues expresemos ideas, opiniones entre todos, ¿no? Y claro, que digo mis opiniones es muy divertido. O sea, puede ser muy divertido, pero por lo menos para mí es divertido, ¿no? Pero claro, mejor aún es que la gente pues me diga su opinión, o no sé, que nos ayudemos entre todos, que nos, no sé, siempre es bueno ver distintos puntos de vista, ¿no? Bueno. Pues bueno, como ya hemos terminado las páginas web, y ya pues vamos a poner un poco música de fondo y vamos a ir despidiéndonos. Pues lo primero de todo, pues dar gracias, como ya he dicho anteriormente, tanto a Ramón, a Roger, a Ferco, a, bueno, que dan especial gracias a Morpheus y a Adrián de Conversa y Vidatech por la ayuda que me han dado con mi prima del ordenador, que bueno, esperamos poco a poco intentar en esta semana ya solucionarlo todo. Y bueno, pues eso, que esta semana, pues este va a ser el programa de esta semana, no creo que saque otro, a no ser que arregle ya mañana mismo el ordenador, que lo veo un poco difícil, pero bueno, nunca se sabe. Y por eso yo ya dije que ya es que ya no iba a poner una fecha fija de cuándo salía, aunque creo que actualmente sale todos los programas los miércoles, pero bueno, veremos a ver qué tal sale la cosa, ¿no? Y nada, con esto ya nos despedimos. Mis formas de contacto son en el correo electrónico en navegantepodcast@gmail.com o a través de Skype con el nombre de usuario AGL3014. Bueno, ahí me podéis contactar y me podéis decir lo que queráis, o me mandáis email o habléis conmigo directamente. Un saludo y nos despedimos hasta la semana que viene.